Esta es parte de la historia de vida de Hanner la gata en tiempo real. Bueno, mis socios y mis socias, estuvimos aquí transmitiendo en el estudio subnuclear con Radio Féminas Festivas. Ellas nos compartieron conjuros antimilitaristas, feministas, brujiles y juerguistas. Nos compartieron también herramientas de la reconciliación anal, el anófono, para que todos y todas la usemos. Además, disfrutamos y lamimos el delicioso chocholate de Clarita Libertad. Por último, nos han extendido la invitación a la estación de travestis de Besitos Muac para que descolonicemos atrevidamente nuestros cuerpos. Bueno, mi gente, aquí con el poder de la Mariana Totémica finalizamos la transmisión. Cambio y alma. Los que me apoyaban, pero así mismo existía la transfobia despiadada. Me miraban con recelo como si estuviera enfermo. Me invitaban a la iglesia para salvarme del infierno. Ellos quieren salvarme a mí del infierno. Y yo me pregunto, ¿quién los salva a ellos de su lengua?